si en tus venas corre rock, esto es para vos. Te invitamos a escuchar Cultura Rock, un programa hecho para los amantes de la buena música. Pero muy buenas noches a toda la gente que está conectada en un programa más de Cultura Rock. Hoy aquí probando escenario nuevo y tengo el gusto de saludar a Rebeca. Rebe, ¿cómo estás? Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo? Buenas noches a todos los que están por ahí. Aquí, muy contenta de ver estos fondos ahí y esas escenografías. ¿Viste? No sé qué manera. Sí, excelentes, buenísimas. Sí, sí, sí, sí. Ahora estamos. Claro, tenemos una cámara encima cada uno, pero no importa. Bueno, sí, Rebe, sí. Que digamos que es guapa, pero yo, con esta barba y esta pinta, así tienen que aceptarme, chicos. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial para toda la gente que está conectada a través de Facebook Live y a través de la MixLR. Hoy traemos un programa de música de las mejores canciones de cada época, ¿verdad, Rebe? Ajá, hoy el programa super chiva va a estar, bueno, como siempre buscamos un tema ahí que llame bastante la atención. El tema también lo pueden encontrar en la página Rock Pop Metal y más. Vamos a hablar de décadas empezando por los 50s. Vamos a empezar desde los 50s. Desde los 50s, porque es muy importante la música de los 50s, porque es donde empieza el rock. Correcto. Ahí están todas las raíces de lo que escuchamos hasta el día de hoy. Y vamos a llegar hasta los años 2000, ¿verdad? Con la música más nuevita, pero música bonita. Entonces, es muy posible que nos corten el Facebook hoy. Es muy posible porque... Claro, desde el principio. Hoy lo que vamos a hacer son las mejores canciones por década. Entonces, bueno, eso fue un trabajo de investigación bastante arduo. Me imagino que sí. Porque hay que buscar cuáles fueron las canciones de 10 años, imagínate. Entonces, sí, mucho tiempo. Sacamos como 3 apenas por década. Ok. Pero nos basamos en que fueran canciones, bueno, muy, muy conocidas, ¿verdad? Son canciones muy importantes que marcaron algo en la historia. Eso es muy importante. Imagínate. Y además de eso, que de ahí recibieron premios, que estuvieron en las primeras posiciones, que tienen certificaciones. O sea, de verdad son canciones que marcaron la historia. Bueno, pues pueden disfrutar esto a través del Facebook Live o pueden escucharlo a través de la MixLR. Yo recomiendo siempre la MixLR, donde usted puede escuchar bien nuestro programa sin necesidad de que se le vaya a cortar. Rebe, hoy me siento muy contento. A Rebe la tengo a este lado, a ustedes los tengo de frente. Entonces, si hacemos esto es porque estamos pues diferentes lugares. Por eso es que espero que nos entiendan. Rebo, hoy estoy muy contento porque tenemos nuevo patrocinador, nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Tienda de compra y venta de acetatos Oscar, ese nuevo patrocinador. Un aplauso ahí para nuestro nuevo que confió en Cultura Rock, confió en Radio Estéreo 506, y un aplauso muy muy grande. Y qué chido esos acetatos, toda esta música que desde los 50 hasta finales de los 70 era puro acetato. Eso es lo chiva, Rey. Eso es lo chiva, exactamente. Y vamos a empezar con canciones que sonaban solamente en acetato. Solo en acetato. Así que vamos a poner... vamos a empezar, Rey. Contanos cómo empieza la historia de todo esto. Bueno, muy, muy sencillo. Vamos a empezar con los 50, ¿verdad? Donde da inicio el rock and roll ahí como a finales. Ajá. Era un tiempo donde las canciones estaban llenas de nostalgia y de sentimiento. Ay, ay, ay. Eran canciones así como románticas, ¿verdad? No tal vez como lo que tenemos ahora, que ya es un poquito más loco. Ajá, ajá. Pero eran canciones, eran canciones de amor. De verdad que sí, eran sí, canciones era de amor. Canciones bonitas, eran canciones sí, diferentes. Pero espérese para ver por qué. Creo que tenemos ahí algún problema técnico. ¿Con qué? Vamos a ver. Ajá. La gente que está a través del Facebook Live y a través de la Mixer. Ah, no están encontrando Radio Estéreo 506. Ah, eso es porque, ¿quién sabe por qué? En la Mix. ¿Hay algún problemilla ahí? Ah, sí, es que no es Estéreo 506. Tenés que mandarle el link ahí para que lo pueda encontrar fácil. Esa es. Ajá. No, es que siempre se conecta todos los ajá, lunes. Sí, pero ahí está Javi Metal. Un saludo muy especial ahí para mi hermano Javi Metal y Adriana Cortés, que están a través de la MixLR. Sí, Estéreo 506, ¿verdad? Estéreo 506, sí, pegadito. Estéreo 506. Así pueden encontrarlo. Ok, vamos a ver entonces. Bueno, hoy tenemos... como lo dijo Rebe, un programa muy especial. Vamos a empezar desde los años 50. En cada época vamos a tratar de poner dos canciones más o menos. Ya Rebe tiene ahí toda la historia, pero estas en especial, la de los 50, vamos a tener que hacer como un corte y vamos a tener que hablar, porque si no los van a cortar el Facebook desde un principio. Entonces vamos a entrar, la van a escuchar, hablamos un poquito y después seguimos con el tema. ¿Le parece, Rey? Me parece. Bueno, ¿qué le parece? Entonces, bueno, sí, empezamos. Como les decía antes de que me avisaran eso, ajá. Lo que se escuchaba en ese tiempo era rhythm and blues. Ajá. Era country, blues. Country. El country es bien viejo. Sí, claro. El blues, el rockabilly. Esos fueron los inicios, esas fueron las raíces del rock and roll, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues eran canciones ahí tranquilas, ya luego empezaron a moverse un poquito más. Era muy importante el asunto del baile. Era la ropa de los 50, ¿verdad? Claro, las guitarras, la música, los peinados. Las guitarras, sí. Eso era muy importante para esos tiempos. Y pues se veía en los videos, pocos videos que hay. No existía todavía un video definido para una canción, sino que lo que habían eran videos de los grupos tocando, de los artistas cantando, correcto, ¿verdad? Correcto. Pero en sí no existía, y más que todo, pues de ahí todo era por radio. La radio era súper importante y era el medio era por donde viajaba número uno la de difusión de la música. Sí, entonces esa parte es muy importante. Bueno, entonces empecemos con, bueno, cabe mencionar que Elvis Presley fue uno de los pioneros, junto con Chuck Berry y Billy Hyder también. De esto que es el rock and roll, de Elvis no pusimos porque los vuelan. Ese es el problema de estar haciendo las transmisiones en Facebook, muy bonito, muy chiva, pero si ustedes entraran por la MixLR los ayudaría mucho también con el tema de las canciones, y no los limitamos tanto a poner buena música, pero incluso esto es un piezón lo que vamos a poner acá, Rey. Es un piezón. Y en algunas revistas se menciona esta canción como la canción más reconocida a nivel mundial. Creo que había un tema con esta canción que andaba como en el espacio, como una... Ya lo voy a averiguar bien, pero ¿qué le parece si vamos a la música? Vámonos. Ya regresamos. ¡Vamos! cultura. Radio Estos bailando, ahí tienen que ponerse a bailar porque eso es un temazo. Johnny B. Goode. Johnny. Ahí está el señor Charles Edward Anderson Berry, más conocido como Chuck Berry, compositor e intérprete, nada más y nada hace menos. Hace poco murió. Sí, sí. Recientemente murió y de ahí una gran pérdida. Y vea como tuvo éxito en los 50, ¿verdad? Y aquí lo estamos escuchando, o sea, vea qué importante. Aquí lo estamos escuchando en el 2020. En el 2020, de 1950, Esa canción de este señor Chuck Berry, que fue compositor, intérprete, cantante, guitarrista estadounidense. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Nivel. Donde nacieron estos ritmos, ¿verdad? Influyentes estos de la historia estilos. Del rock and roll, el señor Chuck Berry. Chuck Berry. Estamos en los años 50, Rey. ¿Cómo se siente? Imagínese en los años 50. Me siento así, con un peinado todo exótico. Todo vintage ahí. Aquellos vestidos, ¿verdad? Que usaban esas chicas lindísimos, lindísimos. Tenemos saludos. Sí, tenemos saludos. Está Martín Campos Chávez, está conectado. Saludos, Martín. Saludos para Martín. Un fiel seguidor de la página Rock Pop Metal y más. Y pues ahora está aquí con nosotros también. Qué bueno, qué bueno. Ajá, por ahí está Graciela Fernández. Saludos también. Ella tiene un programa también muy parecido a este. ¿En serio? Sí, Fernández, Bel. Ah, Bel. Ah, se llama Graciela. Es que siempre, por Bel sí te reconozco, por Graciela no. Muy bueno, por cierto. Sí, muy bueno el programa de ella. Alejandro López también está por ahí. Alejandro. Silvio, como todos los lunes, ahí está Silvio, ¿verdad? El famoso Silvio. Y por ahí está Leonardo Macís también. Dice que excelente Chuck Berry. Buenísimo. Eso no pasará de moda, buena pieza, dice Silvio. No, es música, son los inicios del rock and roll, del rock, esos son los inicios, tienen que estar ahí bien marcados. O sea, gracias a ellos tenemos lo que tenemos hoy en día. Exactamente. ¿Tienes algo más que aportar? No, eso sería. Bueno, vamos a escuchar otra canción de los años 50. ¿Cuál es? Vamos a escuchar, vamos a ver qué sigue. Bill Haley and His Comets, ajá. Rock Around the Clock, es una canción de 1955. Ok, vamos a la música y ya regresamos. 4 o'clock rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock rock. Esto es Radio Estéreo 506. Esto es Radio Estéreo 506. Rock, rock, rock. the chimes ring five, six, and seven. We'll be right in seventh heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Oh, well, it's 8, 9, 10, 11, 2. I'll be going strong, and so will you. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Ahí, como los años 50, como los años 50, ¿cómo era eso? Bueno, toda esta música usted puede encontrarla en acetato, ¿cómo no? Si a usted le gusta coleccionar acetatos, ya sabe dónde ir. Compra y venta de acetatos Oscar. Aquí está en la pantalla, ahí en la pantallita, vamos a ver, aquí, a este lado, ajá, a este lado está. El número de teléfono de acetatos y vinilos compra y venta Oscar. Ahí puede conseguir toda esta música y mucho más. Que, bueno, tiene una tornamesa ahí para que ustedes puedan escuchar de los discos, la calidad de los discos, si no están rayados. Pero es todo una temática, y la ventaja es que tienen parqueo privado también, así que pueden ir tranquilos. Ahorita les tiro la dirección y comprar esos vinilos, esos discos chivísimas, que también les recomiendo que pueden entrar a la página de Oscar Araya, ahí donde él publica en Facebook todo esto. En Instagram, ¿cuál era? El Instagram es oscararaya.vinil. Ok, ahí es donde ustedes pueden encontrar toda esta información. Entren a su Facebook, Oscar Araya, ahí ustedes ven. Obviamente no van a entrar Oscar Araya y va a haber un maldito raro, no, van a ver todos los discos y toda la colección que él tiene por ahí, y denle me gusta a la página. Seguimos, Rebe, ¿en qué estamos? Bueno, ahora no, ya me voy a cambiar la ropa. Ah, ¿en serio? Mira, hoy me hubiera venido vestida hippie. Yo tengo todo el traje hippie. Qué bueno. Ah, bueno, perdón. Estamos escuchando a William John Kingford, más conocido como Bill. Y Bill Haley. Bill Haley, sí, nacido en 1925. Imagínate. Nació en 1925 y murió el 9 de febrero de 1981. Fue músico estadounidense y fundador del rock and roll, así, también fundador. Y ¿verdad? Aquí estábamos John y yo en una pura bailadera, es que no lo puede uno evitar, esa música lo transporta. Hay que hacerlo. Un saludo ahí para toda la gente que está en el Facebook, un saludo muy especial para todos ellos, y para la gente que está a través de la MixLR escuchando Cultura Rock. Hoy estamos con un nuevo diseño, estamos probando este nuevo diseño. Vos estás en el muro de Pink Floyd, ¿verdad? Sí, buenísimo. Y yo tengo acá a mis espaldas toda esta colección de logotipos de AC/DC, está Kiss, Megadeth. Cuidado, lo va a ver ahí, esa lengua ahí que tiene la pura. Sí, no, me tiene todo chupado. Y pásame la gorra para que la gente la vea. Vea la gorra que los mandamos a hacer hoy. Rebe, usted ahí en esa cámara se ve mejor. Vamos a modelar a ver. Ajá. Ah, es que no se ve, Rebe. Bueno, sí se ve un poquitito. Sí, es que poquitito. Bueno, de por sí yo tengo la cabeza muy pequeña y las gorras no me pero quedan. Pero vean, chuse gorra que me mandé ahí a hacer está. Hoy de Cultura Rock. Y ahí tenemos una sorpresa para Javi también. Javi, se la enseñamos a Javi Metal. Ve a ver si se logra ver bien, porque como el logo es blanco. Así somos nosotros con nuestros oyentes. Ay, a la camiseta que le hicimos a Javi Metal, va para Argentina. Es un chinedito, como se ganó la amiga Sonja la semana pasada, la camisa de Rock Pop Metal y más, pues decidimos ya que vamos hasta Argentina, eso, le mandamos eso de una vez, ¿verdad? Bueno, ahí, seguimos con más música, Rey. Vámonos con la música, y ahora vamos a transportarnos, ya yo me cambié la ropa, ¿verdad? Como le decía, ahora ya me puse la vinchita, claro, la florcita, claro. ¿Verdad? Me puse el vestido y vámonos. Vámonos para los años 60. Entonces, vuelo directo a los años 60. Las mejores canciones de los 60. Hay que recalcar que en los años 60 los Beatles fue la revolución completa, ¿verdad? sea, definitivamente en los 50s Elvis pegó Elvis, demasiado, ajá, igual en los 60s, ¿verdad? Correcto. Pero en los 60s, bueno, haciendo ese trabajo de investigación, las canciones número uno, todas eran de los Beatles. Todas eran de los Beatles. De hecho, en Estados Unidos colocó 5 canciones en los primeros 5 lugares de todas las listas de música. Sí, Beatles. Es increíble. Tienen, yo tenía un disco que eran casi 30 canciones de número uno de la Billboard. O sea, es allá increíble. En los años 60. Pero, bueno, ya saben, Yesterday fue una de las canciones que sonó muchísimo, muchísimo por allá. No la vamos a poner por esta cuestión del Facebook que nos limita con la música, pero sí vamos a poner a los Rolling Stones también, que fue gran aporte y fue increíble también la carrera de los Rolling Stones. Así que vamos a escuchar este tema. Esto es Radio Estéreo 506. I'm a Central Misterio 500. Estábamos escuchando esta banda británica de rock originada en Londres, una banda formada en abril de 1962, ahí por el señor Mick Jagger y Brian Jones, que fueron los que fundaron. Después está Keith Richards, Bill Wade, Charlie Watt y pues nada más y nada menos que los Rolling Stones. Me encanta a mí los Rollings, me encantan. Es una de las bandas favoritas. Y esta canción, pues, definitivamente sí se llevaba el número uno aquí, porque esta canción hicieron un sondeo en Estados Unidos. Ajá, ajá. Y fue nombrada como la canción mejor interpretada de todos los tiempos. La canción mejor interpretada de todos los tiempos. De todos los tiempos. En Estados Unidos, y recuerde que ellos son ingleses, ¿verdad? Correcto. Entonces, imagínate, ¿verdad? Imagínate, esta canción, al principio les costó mucho que llegara número uno en Estados Unidos. Les costó demasiado que pegar alguna canción en Estados Unidos número uno. Bueno, aquí contamos la historia la otra vez, ¿verdad? Sí, cuando hablamos de la invasión británica, no fue tan fácil para ellos entrar, pero ya cuando entraron, ¿verdad? Entraron y se fueron y se con quedaron. Todo. Exactamente. Y vean, los ahorita están activos y todos son unos viejitos ya muy mayores y ahí están, ahí andan. Dice Iván Guerrero, me encanta que haya un programa como este. No, Iván, muchísimas gracias. Esto es Cultura Rock. No sé de dónde nos estás escribiendo. Somos de Costa Rica. ¡Costa Rica! Y pues nos encanta conocer de música porque es un programa cultural. Vamos hablando de todo un poco. Hemos tenido programas muy interesantes, están grabados igual en el pop, en la página de Rebe, Rock, Pop, Metal y Más. Ella hace como la parte teórica de todos los programas que nosotros hacemos, entonces pueden, si les gusta esta historia, pueden entrar al blog, está más especificado y puedes revisar todo el contenido de las páginas de Rock, Pop, Metal y Más y de Cultura Rock. ¿Seguimos? Sí, de hecho recordarles ahorita a todos que está para el sábado ya, el sábado cumplimos el primer añito, ya cumple Rock, Pop, Metal y Más, ese sábado vamos a estar tirando la casa por la ventana para que sigan la página, porque vamos a hacer montones de rifas el sábado, de firmas, de camisetas, de todo. Oiga. Y está pendiente. Si quieres información sobre aspectos importantes de la música rock y metal, estar al tanto de las últimas noticias, reseñas, eventos, curiosidades, esta página es para vos. rockpopmetalymas.com 100% ticos, apoyando la escena latinoamericana. Búscanos también en Facebook y forma parte de esta comunidad. Ya lo sabes, Rock, Pop, Metal y Más. Ahí está, Rey. ¿Cómo se merece? ¿Cómo se lo merece usted? Bueno, y recordarles la rifa de los bolillos firmados por Bill Ward, ¿verdad? Estos bateros, Mike Porner y Brian Fraser Moore, son grandes bateros, claro, ahí de la historia, Black Sabbath. Imagínate, ¿quién no quiere tener un recuerdo firmado por uno de los creadores originarios de Black Sabbath? De Black Sabbath. Imagínate. De ahí sí. Bueno, aquí hay saludos. Dale. Víctor Chavaleman, está por aquí conectado. Tenemos a Lobita, ¿qué pasó la semana pasada? Se nos perdió. Un saludo muy especial para Lobita, allá en México. Sí. Nuestro amigo Iván Guerrero es de Venezuela. De Venezuela, un dice. Saludo allá para toda la gente, los chamos, es que le llaman allá, ¿verdad? Los chamos. Chamos, qué bueno, Venezuela, un abrazo y de verdad que gente muy linda, los venezolanos son algo especial. Vamos a ver, dice Leonardo Macís, que le saludemos a Montserrat Macís, entonces un saludo para ella. Un saludo para Montserrat Macís. Después dice Javier, que está conectado, Javier Citami. Ajá. Jorge Cedeño Loría también dice que es la primera vez que ve este programa y espera no perdérselo más. Qué bueno, qué bueno. Nada, buenísimo. Entonces, bueno, pues, saludos para todos los que están por el Facebook y por la Mix. Así es, bueno, seguimos en los 60s. Ahora vamos a escuchar vámonos. Esta otra banda que se llama A Mamas and Papas. The Mamas and Papas. Ajá. ¿Te gusta? Me encantan. Bueno, vamos a escuchar este tema que se llama California Dream y regresamos. Esto es Radio Estéreo 506. Cultura. Passed along the way. Well, I got down on my knees and I pretend to pray. You hear the preacher like the cold. He knows I'm gonna stay. The Mamas and the Pop-Ups. Nada más y nada menos. Una banda creada en 1960, en la década de los 60. Es una banda estadounidense de folk rock. Ahí unos neoyorquinos. Estuvieron, me dijiste, en primero. 17 semanas. ¿17 semanas? En los primeros lugares. ¿En serio? De las listas, ajá. Ajá. Es que esta canción es muy significativa. Ellos estuvieron en Woodstock, de hecho. Ajá. Este grupo. Y es muy significativa porque fue el himno, bueno, y San Francisco. We're Some Flowers in Your Heart es otro himno también. Estas piezas fueron himnos de los hippies. Ellos las agarraron para todo. Y es irónico porque la banda estuvo de 1965 al 68 y después tuvieron otro periodo hasta el 71 y listo. Y listo. Eso fue todo lo que tuvo. Esa banda desapareció. Ajá, lo que tuvo esta banda estadounidense. Bueno, ¿más saludos? No, recordarles, muy importante, a los que se vienen conectando de qué se trata hoy el programa. Ajá. Para que no se confundan, porque hace una semana atrás hicimos de décadas, pero fue de géneros. Correcto. Y subgéneros. Hoy es de las mejores canciones de la historia por décadas. Ahí nos estamos brincando temas muy reconocidos, tal vez en los años 60 como Yesterday, porque el Facebook lo limita. O sea, no puede escuchar nada de los Beatles porque nos bloquea inmediatamente. Gracias que tenemos la aplicación que se llama MixLR. ¿Cómo pueden encontrarlo? En la página de Radio Estéreo 506 o en la página de Cultura Rock, hay una pestañita arriba, dice usar app, y inmediatamente los direcciona a nuestra aplicación. Si ustedes gustan, pueden descargarla para que utilicen el chat, así como ha escrito, déjeme ver por acá, Javi Metal, que dice aguante Radio Cultura Rock cada día somos más. Así es. Y también dice, qué buena gorra, amigos, son unos genios. Viste, viste, Javi. Y toda la gente que escribe por ahí, a través de la MixLR, ya saben cómo entrar en la pestañita de las páginas de Radio Estéreo 506 o de Cultura Rock, dice usar app, ahí los direcciona de una vez a la aplicación MixLR, donde nos pueden escuchar, no nos pueden ver, pero sí nos pueden escuchar, es radio. Es radio. Bueno, Rebe, ¿qué parece si vamos con más música? Vámonos a la música, a lo que vinimos. Ok, pero antes quiero recomendarles esto. Si sos amante de la música en vinil y de la experiencia que nos ofrece la reproducción de un disco, la tienda de compra y venta de acetatos Oscar es un viaje al pasado que vos necesitas. Te ofrecemos discos desde 2.000 colones en adelante y también compramos colecciones tanto de acetatos como de CDs. Estamos ubicados 50 metros al norte de Copeande, calle 27, Barrio La California. Y nuestro número de teléfono es 6160-8480. Y eso no es todo, también contamos con parqueo privado. I think this is a song of hope. Cultura Rock. Aquí nos estamos ya de una vez, viaje directo a los años 70. Y no puede ser otros que Led Zeppelin. Cultura Rock. She does. whisper that soon, if we all call the tune, and then the piper will lead us to reason. And a new day will dawn for those who stand long, and the forests will echo with laughter. Does anybody remember laughter? Bueno, esta banda de hard rock fundada en 1968, Led Zeppelin, ahí con el guitarrista Jimmy Page, nada más y nada menos. Revi, ¿qué te pareció? Fundador. ¿Qué te parece Led Zeppelin? Estamos en los años 70, esto fue una revolución completa y pues teníamos que ponerla. Arriesgando a que nos corten el Facebook, teníamos que ponerla, así que ahí está, Led Zeppelin. Bueno, y ya me cambié la ropa también, ¿verdad? Ajá, ¿qué se puso? Ahora me puse campanas. ¿Se puso campanas? Ajá, y me puse lucecitas. ¿Cómo se llaman? Lentejuelas. Oiga usted, qué manera. Lentejuelas para el disco también, porque esta es la era del disco. Es la era de los, ¿cómo se llamaban? las bolas estas de sí, las de luces, luces, ¿verdad? Las luces. Eso, ajá. Los salones de baile. Los zapatos de plataforma también. Ajá, correcto, correcto. Bueno, estamos en la década de los 70, ya empezamos con Led Zeppelin, este es un temazo, uno de los clásicos. Ya saben, todo esto lo pueden conseguir en acetatos, en la tienda de compra y venta de acetatos Oscar. Por ahí Araya. Está Oscar. Por cierto, un saludo muy especial, ya pusimos tu anuncio, Oscar. Qué manera que vos estés trayendo todas esas colecciones de toda esta música también, y también música en español, viejita. No sé, ahí me imagino que tenés otro tipo de música, pero también manejas rock, y eso es muy importante. Y ya te dimos la bienvenida al programa Cultura Rock como nuestro patrocinador. Seguimos, vamos ahora sí. Sí, es contarles un poquito sobre esta canción, que claro. Es considerada... No sé si alguna vez han visto listas de las mejores canciones de la historia. Ajá. Y va a salir esta canción como número uno. Imagínese. Como número uno. Eso está en las listas también como una de las canciones más solicitadas en las emisoras de radio a través de la historia. Es un clásico y no pasa de moda. Es un clásico. Esta versión que pusiste es en concierto, un concierto que tocaron en el Madison Square Garden. Bueno, yo sé que muchos ahí recordarán, ¿verdad? El estilo de Robert Plant, como bailaba, como se movía, como cantaba. Bueno, es increíble el solo de Jimmy Page, ¿verdad? Entonces, imagínate, y todos son considerados como uno de los mejores músicos en las mejores listas. Entonces, ¿qué podemos decir de esta canción? Pues habla nada, por sí sola. Nada. Estamos en los 70s, no pueden faltar los Bee Gees. Definitivamente no pueden faltar, y esto es un tema clásico de ellos. Todas estas canciones, obviamente por derechos de autor, no tenemos que ponerlas en concierto, pero al final es lo mismo y son muy buenas piezas. Así que vámonos a los años 70 con la nota disco. Bueno, se vale bailarla también, se vale bailarla. Radio Stereo 506. Bueno, ahí estábamos escuchando esta banda formada por los hermanos Gibb, que gozaron mucha popularidad desde 1975 al 79. Fueron varios temas que destacaron de muy buena calidad, y es un grupo británico, para que la gente lo tenga ahí. ¿Qué más tenés que aportar de esta nota? Staying Alive es una canción de 1977 que se hace famosa por tres aspectos. Primero, el ritmo pegajoso que tiene, ¿verdad? Hasta nosotros estamos haciendo los pasillos de disco. Bueno, yo lo estaba intentando. Luego, que es la banda sonora de una película súper importante de los 60, ¿verdad? También. De los 70, sí. Ajá. Saturday Night Fever, que bueno, fue una película con un gran éxito. Posteriormente, debido al éxito de la canción, John Travolta también saca una película, hacen una película donde sale él, y se llama Staying Alive. Correcto. Entonces, imagínate, todavía le dio más, más éxito a la película, a la canción, más fama. Y además era una canción que no podía faltar en las discos. No, jamás. Las coreografías que se hacían, ¿verdad? La ropa inclusive. Entonces fue muy, muy importante, por eso hoy la teníamos que traer aquí. Aunque para estos tiempos también, se daba lo que era el punk. Y pues había una canción también muy importante, Sex Pistols. Y también Queen con Rhapsody Bohemia, esa era muy importante. Arrasó también. También arrasó, pero bueno, por asuntos de tiempo, nada más las mencionamos. Las estamos mencionando porque son canciones tan reconocidas, ya ustedes saben lo que les voy a decir, por eso es que no las podemos poner a través de Facebook, pero igual ustedes ya la han escuchado miles de veces. Todos ustedes que son rockeros culturales, los que están acá, porque así es, son personas que les gusta, que nos gusta, porque yo me meto en esa colada también, me encanta aprender todos los días en este programa Cultura Rock, y no crean que no aprendemos, aprendemos un montón, ¿sí o no, Rebe? Todos los lunes aprendemos un montón. Aprendemos un montón. Ok, le damos vuelta a esto, nos vamos de los años 70, los brincamos al 80. ¿Qué hay en los años 80? Vámonos a los años 80, sí, ya, otra vez a cambiarme de ropa. Es que yo me meto a ir en el personaje. Bueno, antes quiero saludar porque hay un montón de gente conectada ahorita. Dale, sí. Por ahí está Pepe Balazo. Creo que es mexicano, ¿verdad, Pepe Balazo? No, Pepe Balazo es tico, pero está en Miami, si no me equivoco. Ah, sí, cierto. En la Florida, creo que era, sí. Ajá. Por ahí está Weiner Oviedo, también, saludos. Está Oscar Araya, dice, saludos de parte compra y venta de acetatos, Oscar. Buenísimo, Oscar. Y, bueno, saludarlos a todos los que están por ahí en el Facebook y en la Mix LR. Póngase bien... Ay, es que, ¿cómo lo digo? Mejor vamos a escucharla, y ustedes saben la palabra que le voy a decir a Rey. Póngase bien y con sus vestidos, así como, bueno, casi vestidos. En realidad, vamos a la música. Thank you. 06. Bueno, estamos escuchando a la señorita Verónica, nacida en 1958. Señora. Señora, sí. Señorita en aquel momento, en los años 80, bueno, tampoco. Tiene 62 años. 62 años, Madonna, nada más y nada menos. Una cantante estadounidense, pues, todo un símbolo sexual de ella en su, definitivamente, su nota. Definitivamente. ¿Qué tenés que aportar de este tema? Bueno, este tema, Like a Virgin, la catapultó definitivamente a Madonna, fue lo que la llevó a la cima de la fama. Esta canción es muy importante, el pop es muy importante en los 80s, de hecho la canción número uno de los 80s en general es Thriller de Michael Jackson, es la canción número uno. Yo tengo que investigar bien porque Madonna dice que es británica-estadounidense y la verdad no lo entiendo. Ella es italo-americana. No sé. Sí, la mamá o el papá, la mamá creo que es italiana, pero ella nació en Estados Unidos. No, británica estadounidense. Ah, bueno, yo había leído que era italiana. Si ustedes saben de dónde es exactamente, dónde nació Madonna. En Estados Unidos nació. Nació. Sí, okay, entonces nació es por sangre, entonces tal vez. Sí, sí, sí, exactamente. Okay. Bueno, esta canción llegó al número uno, por supuesto, en la Billboard. Ella ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll. Y esta canción en varias revistas también está considerada como una de las canciones más sobresalientes de la historia. Ah, pues entonces, increíble. O sea, vean, ¿verdad? ¿Qué canción más importante? Buenísimo, buenísimo. Cabe recalcar que Madonna mide 1.64 metros. Pucha, es más alta que yo. 1.64 metros, para que tengan ahí ese dato interesante. Por aquí tengo unos saludos. Dale, dale. Dice Brian Sagam, que está conectado. Dice Rafael Carpio Fallas, que qué buenos fondos. Vio, papá, qué manera. Toques. Por ahí está Gerald Carrera también. Carrera, sí. Saludos entonces para ellos tres que están ahí conectados. Bueno, si no se quiere perder el programa y se llega a cortar en algún momento por la MixLR, ya saben, usar app en la página de Radio Stereo 506 o en AD Cultura Rock. En nuestro idioma, en español, también hubieron bandas muy influyentes por sus épocas también. Y quisimos meter en esta lista una de esas bandas de los ochentas que fue todo un éxito. ¿Sí o no, Rebe? Claro, definitivamente. Y sigue siéndolo. Así que lo que les puedo decir es que voy a pasármela bien. Cultura Rock. Esto es Radio Stereo 506. Vámonos ahí. 506. Estábamos escuchando estos españoles, todos locos, muy buenos por cierto, los Hombres G, una banda formada en 1982 allá en España. Por cierto, un saludo muy especial a todos los escuchas de Asalto Mata Radio Rock allá en España, todos los compañeros de Asalto Mata, que es uno de nuestras radios hermanas donde compartimos cultura rock. Y por ahí abajo también, aquí abajo, ahí está pasando la repetición de los programas, o de este programa, si se puede decir así, a través de las dos radios hermanas que están aquí arriba. Ahí también pueden escucharnos la repetición. ¿Qué te parece, Roel? Me parece muy bien. Esta canción es, bueno, apenas es súper pegajosa, ¿verdad? Claro, claro. Y apenas uno la escucha uno, y cuando la ponen en una fiesta y uno empieza a brincar, hay que pasarla, ¿verdad? Bien, hay que pasarla bien. Hay que pasarla bien, definitivamente. Es un tema que no pasa de moda. Es un tema que no pasa ni de pasará. Moda. Esta canción, bueno, la escogí para que estuviera ahí porque es una canción que en España, en una semana, cuando salió el álbum del mismo nombre, voy a pasármelo bien, vendieron 130,000 copias. Nada más. En una semana. Imagínense ustedes, una semana vendieron 130,000 copias. A los días ya habían vendido 400,000 copias, y también en México obtuvieron el disco diamante porque en dos patadas también vendieron 1,000,000 de copias. En dos patadas. Así. Así. A lo tico. A lo tico. Para la gente que no es de Costa Rica, en dos momentos o muy rápidamente se fueron al ¿qué me dijiste? El idioma pinta. ¿Al disco de qué? El diamante. Disco diamante por 1,000,000 de copias en México. Ok, ya nos vamos de esa nota de los ochentas, lamentablemente brincamos ya a los noventas, que para mí ya fue como el declive de la música rock. Ya hay muy buenas bandas en los noventas todavía. Podemos mencionar Nirvana, una de esas. Es que el grunge, definitivamente. Ajá. El grunge, el nu, el black metal también se hace muy famoso, sí. Digamos, para los que les gusta ya se hace más pesado. Sí, y ya es un género específico, si se puede decir así. Ya no hay tanto de dónde escuchar o qué escoger, pero nos vamos a los años 90 y esta canción en especial me recuerda mucho mis tiempos de sus tiempos mozos. Sí, sí, mis tiempos de adolescencia. Me hace viajar allá a los carros chocones de la Ciudad Mágica. Y bueno, vamos a escucharla para que ustedes vean de qué les estoy hablando. Cultura. Esto es Radio Estéreo 506. Distance in your eyes. My honor, I've said too much. I set it up. That's me in the corner. That's me in the spot. Like losing my religion. Bueno, los que tienen por ahí de unos 42 años como yo y son de Costa Rica pueden entender esa analogía que les hice, porque esa canción la ponían tanto, tanto, tanto en los carros checones que a mí nunca se me olvida. Nunca se me va a olvidar. Yo no me acuerdo porque no me dejaban ni salir. Bueno, saludo para toda esa gente que está conectada a través del Facebook Live y a través de la MixLR. ¿Qué les parece el programa? Hoy estamos haciendo un programa de corte de épocas. Empezamos en los años 50 por allá con el señor Chuck Berry. Y ya estamos en los años 90 con R.E.M. ¿Qué tenés que aportar de ese tema? Bueno, Losing My Religion es del 1991. Está construida sobre un riff de mandolina. ¿Verdad? Qué interesante eso que suena ahí, claro, atrás. Ajá. Fue un éxito de los 90, definitivamente, ¿verdad? Eso no cabe duda. El cual fue ampliamente difundido por MTV y VH1. Sí, correcto. Esta canción, mucha parte de su éxito fue por el video. De hecho, ganó un par de premios por el video. Tuvo 7 nominaciones a los premios Grammy en el 92. Oiga usted, nada más. Fue la única banda que tuvo tantas nominaciones en ese año. Y pues recibió el premio al mejor video musical y otro premio al mejor actuación pop. Bueno, R.E.M., una banda de rock alternativo formada en Estados Unidos, allá en Georgia, en los años de 1980. Ellos empezaron la semana pasada, contamos la historia, empezaron como New Wave. Empezaron como New Wave. Y es rock alternativo. Sí, hasta punk también. Sí, ellos se clasifican como alternativo. Exactamente. Uh-huh. Bueno, si estamos en los noventas, este tema o esta banda tenemos que ponerla. Ah, ¿no? Bueno, perdón, dice Silvio que ya se va a poner a bailar. Ah, imagínate. Porque a Silvio le encanta bailar esa canción. Y dice Martín que no leímos que con los Hombres G se acuerda del último concierto. Dice que no dejaba de brincar como loco. Ahí, los Hombres G acá en Costa Rica fue toda una revolución. Seguimos en los años 90 y vamos a escuchar esta banda que no puede faltar de esa época, de la época de los 90s. Ya ustedes se imaginan de quién estoy hablando. Yeah. suena esta banda de grunge estadounidense, Nirvana. Ahí estábamos escuchando este tema. Fue formada en 1987, Nirvana. En Seattle. En Seattle. Estaba solo Kurt. Sí, muchas de esas, de las bandas de grunge fueron específicamente en esa ciudad. Son de Seattle, sí. Sí, ahí lo estuvimos viendo la semana pasada. ¿Cuánto pasada? No recuerdo. ¿Pasada fue? Pasada. Uh-huh. Ok, estamos en un programa súper, súper especial hoy de épocas musicales. Empezamos con los 50, ya estamos en los 90. Y ¿tienes que aportar algo de Nirvana? Claro, mucho dale, que aportar. Dale. Esta canción es el himno de los 90, definitivamente catalogada así por muchos. Además, es el himno del grunge. Esta canción marcó un antes y un después. Esta canción, digámoslo así, catapultó el grunge. Le dio mucha importancia al grunge, que era lo que estaba sonando en ese momento, ¿verdad? Además, ocupa el lugar número uno de las mejores canciones de la historia en la revista Rolling Stones, el número 9, y ocupa el número uno de las canciones de los 90 de VH1. Bueno, imagínese. Ajá, y además, pues recibió cualquier cantidad de galardones y certificaciones por ventas y por posicionarse en las mejores listas, no solo en Estados Unidos, sino también en Europa, en diferentes países, ¿verdad? Correcto. Estábamos hablando de esta banda Nirvana, y que no podía faltar, que marcó y en los 90 también, época. Perdón. Ajá. El rap, ¿verdad? El rap fue el muy rap. Importante, que ya no nos dio tiempo. Tecno también. La semana pasada no me la puso y esta tampoco me la puso. Oh. El rap, una de las canciones más importantes de los 90 fue You Can Touch This, que también igual marcó un antes y un después en este género. Correcto, sí, y el tecno también, que le abrió a... que abrió la puerta a la música electrónica. Bueno, ya estamos en la época del 2000, y del 2000 tenemos dos bandas ya para terminar Cultura Rock, el programa de esta noche. ¿Y qué le parece si vamos a escuchar a Evanescence? Vámonos. Vamos a la música y ya regresamos. Esto es Radio Estéreo 506. Cultura Rock. Cultura Rock. Spirit. Bueno, estábamos escuchando esta banda ya de los años 2000. A vos no te gusta mucho, ¿verdad? Vieras que no, ya yo soy quitada para la música del 2000. Sí, sí, me cuesta. Y esto de ahí es un metal ahí como sinfónico. Gótico, sinfónico. Sí, sí, sí. Y sí me cuesta más ya como estas piecillas y estos estilos musicales. Sí, ya no es lo mío. Ya son más diferentes. De hecho, cuando hice la investigación de las mejores bandas del 2000, viera cómo costó. Obviamente porque las ventas de ya no es igual, ¿verdad? Entonces ya digamos que no las miden por ventas. Ajá. Entonces más las miden, digamos, por cómo se han desarrollado en las plataformas de streaming, porque ya para estos tiempos ya no está el LP, ya no está el cassette, ya ahora lo que se usa es plataformas de streaming y escuchar música por ya se me olvidó. Sí, por plataformas digitales. Por Spotify y todo eso. Entonces, bueno, es Evanescence, para que ustedes tengan una idea, en el año 2003 vendió 17 millones de copias en todo el mundo y ganó 2 premios Grammy esta banda. Y terminamos, Rey, ¿con qué vamos a terminar el programa de hoy? ¿Con qué terminamos? No sé. Ahí me están pidiendo Caifanes, lo que pasa es que estamos con un programa especial. Caifanes, sí. Estamos con un programa especial de música de época y ya vamos terminando con esta canción. Ah, casi nada, ya vi cuál es. Ajá. Se me había olvidado. ¿Sí? Bueno, sí, esta banda, sí, ves. Y esta sí es una de mis canciones así como preferidas. Ajá. Es Audioslave, ¿verdad? Chris Cornell y toda esta gente buenísima, definitivamente, claro. Y es Like a Stone. Vamos a la música y ya regresamos para venir a despedir Cultura Rock. Cultura Rock. Bueno, vaya forma de terminar el programa del día de hoy. Casi nada, complaciéndome. Ahí estábamos escuchando a este supergrupo estadounidense de rock alternativo formado en Los Ángeles, California, en el 2001. ¿Y qué tenías que aportarnos de ese? Esta canción superó las listas de Billboard. Ojo cómo se llaman ahora las listas, ¿verdad? Obviamente todo cambió. De Billboard Hot Mainstream Rock Tracks y Hot Modern Rock Tracks. Alcanzó el número 31 en la lista Hot 100. En los Estados Unidos ha sido certificado oro por la Recording Industry Association of America y se convirtió en la quinta mejor canción alternativa de las listas de la década. O sea, es que casi nada. Así es. Bueno, nosotros terminamos este recorrido desde los años 50 hasta el 2000. Pasan las décadas, pasan las modas, lo que nunca pasa, lo que nunca va a pasar es el rock. Nos aporta ahí Javi Metal y como dijo Neil Young, el rock and roll no morirá jamás. Saludos amigos, buen programa y hasta la próxima. Así es, Javi, tratamos de hacer un programa especial para todos ustedes todas las semanas. La otra semana vamos a estar publicando a través de nuestra página de Cultura Rock el nuevo horario, porque Radio Stereo 506 tiene ya programa los lunes, así que nos toca movernos por ahí. Y es que este era un horario especial por restricción. Ajá. Entonces ahora tenemos que acomodarnos. Tenemos que acomodarnos, y esto fue un horario especial. Normalmente siempre fue de 8:30 a 10 de la noche acá de Costa Rica, pero ya vamos a modificarlo por ahí. Vamos a ver qué podemos hacer para hacerlo lo más temprano, más que todo por las personas que nos escuchan de otros países. Bueno, Rebe, terminamos el programa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que acaban de los que se conectaron a través de la aplicación, y nos escuchamos la próxima buenas semana. Noches a todos. Ya saben, entren al blog Rock, Pop, Metal y Más para que puedan ver todo esto de forma escrita, ¿verdad, Roy? Así es. Buenas noches a todos y que la pasen bien. Bueno, gente, pura vida. Esto fue Cultura Rock. Para vos, que nos acompañaste. Gracias totales. Un saludo para el Motorrata. No se me olvide, Motorrata. La próxima semana, pura vida, gente.